lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y después de la doctora Elba Garber vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos tienen que llamar a la producción al 4-7-8-9-9-0-1-4. 4-7-8-9-9-0-1-4. Ese número, ténganlo agendado, es el teléfono donde ustedes pueden conseguir los libros de los cuales soy autora, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu Alrededor, que no está en las librerías, así que el único medio para conseguirlo es ese o el 15-58-70-11-84. Y para anotarse, bueno, en los talleres. Ahora hasta marzo no estamos haciendo talleres. De todos modos, además de los teléfonos, esos son para pedir el ángel y el mensaje ahora en el programa. Pero también anoten que me pueden encontrar en www.cristinadelsolar.com.ar, en Facebook como Cristina del Solar, y allí siempre seguir en contacto con nosotros. Les cuento que yo arranco el último mes de programa aquí en mi queridísima Radio del Pueblo, radio que me acompañó durante 17 años, en la que he estado con ustedes durante 17 años, así que bueno, les voy a contar más. Hasta el día 27 de diciembre compartimos este programa. Después de eso no voy a estar en ninguna radio, pero me pueden ubicar a través de internet. Ponen Cristina del Solar y ahí se enteran de todas las posibilidades. Bueno, vamos al ángel que va a guiar el programa de hoy. Viene a nosotros el ángel de la claridad. Este ángel está en nuestras vidas para ayudarnos a encontrar la claridad en todos los órdenes. Traerá la luz cuando nos sintamos a oscuras. Aclarará el pensamiento cuando estemos perturbados y confusos. Nos mostrará siempre la verdad sobre hechos o personas que pudieran estar afectándonos directa o indirectamente. Llegará a nosotros invariablemente en el momento que lo invoquemos, dejándonos ver claramente una respuesta. Si llegamos hasta aquí, es porque necesitamos aclarar el presente. A veces, las cosas parecen tan difíciles que no creemos tener posibilidades de solucionarlo. Ponemos en manos de terceros nuestras decisiones y nos obsesionamos cada vez más. Todo parece volverse en nuestra contra. Todo se dificulta y enreda. Este es el momento de confiar en alguien que pueda hacernos ver las cosas desde un plano superior. Ahora debemos poner el conflicto en manos del ángel de la claridad. Él no ve con ojos humanos. Su pureza espiritual, su entrega a Dios, lo hacen percibir las cosas desde el verdadero lugar en donde deberían estar. Por lo tanto, nos empujará dulcemente hasta la luz y la verdad. Dejémonos llevar, no nos resistamos, seamos parte de Él, aunque solo sea el tiempo que nos lleve a hacer este pedido. Y repetí conmigo: Ángel de la claridad, en tu nombre hay luz, en mi vida oscuridad. Guíame hacia la verdadera iluminación. Ayúdame a ver claramente qué debo hacer. Pongo en tus manos esta situación. Y ahí menciono qué quiero poner en claridad, en qué busco claridad, o en qué persona quiero ver claridad, en qué situación de mi vida. Y si no, si está todo enredado, decís en mi vida. Gracias por estar a mi lado. Luego de este pedido, ya no tenemos por qué dudar. Todo se habrá aclarado en corto tiempo. El mensaje llegará a nuestros sueños, a través de la frase de un libro o por intermedio de las palabras de alguien que alguien nos diga, o simplemente aparecerá el pensamiento adecuado. No la desechemos. Esa es la señal. Nosotros ahora le vamos a pedir al ángel de la claridad que nos ilumine con su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Y verdaderamente este queridísimo ángel de la claridad, al cual yo le pido muchas veces en el día, no en el año o en los meses o a lo largo de estos 17 años aquí en esta radio, sino que toda mi vida le pido claridad, cuando uno se siente angustiado, cuando uno se siente encerrado, cuando uno siente para dónde camino, qué decisión tomo, cómo pienso, por qué no puedo tener claridad en mi mente, por qué mi cabeza está tan embotada, porque nos pasa a todos, en distintos momentos, por distintas situaciones, a veces durante el estrés, a veces después del estrés, a veces antes, durante, después, y no logramos ver claro. Entonces, él viene para ayudarte a ver claro. Primero mirás hacia adelante, cuando estás, se lo digo por experiencia personal. Muchas veces yo le pido al ángel de la claridad de entender por qué me pasaron algunas cosas, o por qué algunas personas, o por lo que fuere. Y siempre la respuesta es, mirá dónde estás parada ahora. Mirá este lugar, mirá lo que estás haciendo. Poné tu cuerpo, tu corazón, tu energía en aquí, en ahora. Y proyectá hacia adelante. Y con esas o parecidas palabras, siento siempre la ayuda del ángel de la claridad. Y me voy dando cuenta, bueno, este es el botón que tengo que tocar. Esta es la puerta, este es el llamado que tengo que hacer. Esta es la situación a la que tengo que realizar. Y voy sintiendo esa luz en el camino. Y la verdad que la claridad, uno cree que viene primero en la mente. No, yo la siento primero en mi corazón, porque siento alivio. Cuando yo siento ese alivio interior, sé que estoy haciendo las cosas bien, y ahí empiezo a darme cuenta cuál es el camino que debo seguir, cuál es la actitud que debo tomar, cuál es la respuesta que debo dar, cuál es la forma en la que tengo que guiarme, caminar, tomar las decisiones. Y así voy por la vida. Que me enojo, que me equivoco, pero no es el ángel de la claridad el que se equivocó, fui yo, no en la interpretación, sino en la negación, porque a veces tenemos la claridad de que tenemos que cortar con determinada persona, hacer determinadas cosas, ir por otro camino, y sin embargo, ¿qué hacemos? No, negamos. Entonces, cuando me equivoco yo. Pero si pido y me entrego a la guía, a la compañía, a la luz, a la fuerza de los ángeles, hoy el de la claridad, voy a ver claro y voy a aceptar las decisiones que debo tomar, las buenas y las malas. A veces no es fácil decir basta esto, o no puedo seguir con esto otro, o para abrir este otro camino tengo que dejar este, para poder pasar al secundario tengo que terminar el primario, o para poder seguir después en mi vida laboral tengo que empezar a buscar el trabajo y dejar de estar guardado en mi casa, y así sucesivamente. Cada cosa en la que vos tengas que empezar algo nuevo, pedir al ángel de la claridad. Si tenés que ir a un aviso de trabajo, que antes en nuestra época era con el diario, ahora me parece que ya solo es todo por internet. Pero bueno, si tenés que concurrir a esa reunión, pedir al ángel de la claridad. Porque no solo te va a hacer saber si ese lugar es bueno para vos, sino que te va a dar claridad en tus palabras, en tu expresión, en lo que quieras decir o hacer. Te va a ayudar a conectar con la luz, con la claridad. Vas a ser claro en tus expresiones y vas a ser claro, aunque el otro sea enredado para hablar, vos vas a poder decodificar claramente lo que te está queriendo decir. Para eso, invocar al ángel de la claridad, para cada paso, tenés que estudiar una materia para estar, no estar confuso, para no perder el tiempo, para no irnos por las ramas, para poder extractar. ¿Cuántas veces pasa que te enfocás en lo incorrecto y resulta que lo correcto está acá, en este otro punto, en este otro párrafo? Entonces pedir al ángel de la claridad para que te ayude a aclarar eso que estás estudiando. O lo mismo para vos dar una clase, que haya claridad en tu expresión, en tu actitud. Y hablando de clase, les quiero agradecer a todos y todos, porque pudieron venir hombres también, a todos los que vinieron al taller del sábado pasado, a pesar del G20, a pesar de la falta de colectivos, de las dificultades, llegaron, me acompañaron y pasamos un hermoso momento juntos, más allá de la entrega del taller, poder cerrar ese capítulo del año para los talleres, porque los talleres seguimos a partir del el 2 de marzo arranco otra vez con los talleres, pero ir cerrando etapas luminosamente, ¿no? Con esa claridad, con esa serenidad, con esa dulzura, con ese amor que se irradia ahí, con todas las que están presentes y acompañándome siempre en cada taller. Y algunos que sé que quisieron llegar y no pudieron, que también les mando un abrazo y les doy las gracias por la intención, y que verdaderamente ha sido un cierre de un año donde revalorizamos y conectamos con lo sagrado. Y empiezo a trabajar yo ahora con el ángel de la claridad para preparar el próximo año, para que a pesar de que siempre el leitmotiv de los talleres sean los ángeles, sea la conexión divina, y ahora el contrato sagrado junto con los gestos sagrados, sea sumar. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucha luz para llevar a cada rincón de nuestra familia, de nuestra sociedad, de cada espacio en el que nos toque interactuar. Ese es el fin de cada charla que doy una vez por mes. Así que bueno, les cuento entonces que este periodo, y hablando de la claridad, tomar la decisión de irme de este programa en el cual estoy cómoda, feliz, que hace 17 años que estoy en este programa, en este mismo lugar, con la linda gente que hay del otro lado, que las que ustedes no lo ven ni escuchan, porque mi interacción es con el operador y con los que me han tocado al transcurso de estos tiempos, y sentirme que me voy de una familia. Pero también sé que puedo volver, y sé que si las cosas cambian o mejoran o puedo tomar decisiones más claras, puedo volver porque tengo las puertas abiertas. El tema es que en este momento no puedo seguir. Entonces hasta el 27 de diciembre estamos aquí, en esta radio en la que nos acompañó durante 17 años. Después no vamos a estar en radio, voy a estar subiendo programas antiguos, voy a estar acompañándolos con mensajes, veréis la forma a través de Facebook, a través de Instagram, a través de las redes sociales. Y para aquellos que me dicen, no, yo solo te escuchaba por radio, era la única manera que te podía escuchar, bueno, habrá formas de que puedas buscarme por internet y también hacerte el espacio y encontrar esa conexión que sigamos teniendo. Bueno, les decía que llamen al 4789-9014 para aquellos que quieran recibir un ángel y un mensaje, y les estaba hablando del ángel de la claridad. Y cuando nosotros estamos en armonía, cuando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra energía están conectadas con la claridad, tenemos claro lo que queremos hacer, tenemos claro hacia dónde queremos ir, tenemos claro que el camino lo hacemos nosotros paso a paso. Y cuando empezamos a sentir esa claridad, empezamos a sentir fuerza, empezamos a sentir valor, empezamos a decir, wow, yo tengo claro que puedo estudiar, que puedo trabajar, que puedo realizar, tengo claro qué es lo mejor de mí que puedo desarrollar, tengo claro, entonces lo empiezo a poner en práctica y entonces dejo de mirar lo que no puedo, dejo de culpar el tiempo perdido, dejo de pensar en lo que no hice, dejo de dejarme llevar por la amargura, y empiezo a decidir quién es el que forma parte de mi vida. Empiezo a tener una actitud transparente y clara. Acá en el libro Ángeles a tu alrededor, también soy autora de él. En el capítulo 9, en el capítulo de la actitud, habla de la actitud que tenemos en la vida es parte del logro que obtendremos. Una buena actitud te llevará a una buena vida y verás cómo las metas parecen más cercanas y posibles cuando tomas una actitud luchadora, positiva, plena de la fe y plena de esperanza, y que te hará recordar que Dios te cuida, que envía a sus ángeles para iluminarte en el camino, te dará señales claras cuando se las pidas y te ayudará ante cada necesidad si tomas la oración como medio de comunicación. Te lo dice en Éxodo capítulo 23 versículo 20, dice: mira que yo envío a mi ángel delante de ti para que te guíe y te guarde en el viaje, hasta introducirte en el lugar que te he preparado. Pórtate bien con él y hazle caso. La fortaleza espiritual va unida a la fe. Estas palabras de Gandhi nos ayudan a reconocer nuestra actitud. Y él nos dice: están los que usan siempre la misma ropa, están los que llevan amuletos, los que hacen promesas, los que imploran mirando al cielo, los que creen en supersticiones, y están los que siguen corriendo cuando les tiemblan las piernas, los que siguen jugando cuando les falta el aire, los que siguen luchando cuando todo parece perdido, como si fuera la última vez, convencidos que la vida misma es un desafío. Sufren, pero no se quejan, porque saben que el dolor pasa, que el sudor se seca, que el cansancio termina. Pero hay algo que nunca desaparecerá: la satisfacción de haberlo logrado. En su cuerpo hay la misma cantidad de músculos, por las venas corre la misma sangre. Lo que los hace diferentes es su espíritu, la determinación de alcanzar la cima, una cima a la que no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo. Muchas veces creemos en el destino, rezamos, esperamos que las cosas pasen y nos olvidamos de lo más importante: creer en nosotros mismos. Nos conformamos en vez de arriesgarnos, sin pensar que cada día que pasa nunca volverá. Nada está escrito, nada es imposible, ni siquiera lo imposible. Todo depende de nuestra voluntad, de esa fuerza que nos sale de adentro de decir sí puedo a cada desafío. Tenemos el poder. Cuando estamos convencidos, cuando de verdad queremos algo, no hay obstáculo que pueda interponerse. Si queremos, podemos llegar más alto. Si queremos, podemos hacer lo que sea. Solo hay que proponérselo. Esto lo escribió el hombre que cuando falleció su herencia era un par de anteojos, un par de túnicas y un libro. Evidentemente, había muerto uno de los hombres más sabios y ricos del mundo. Y se llamaba Gandhi. De eso se trata la vida, de obtener la sabiduría infinita del hacer cotidiano, el mantener nuestro espíritu en alto, de nutrir nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes con la armonía de saber que depende de nosotros llegar a la meta. Depende de nuestra fe, de nuestra convicción y de saber pedir ayuda cuando desfallecemos. Ella llegará y sabremos que cada paso será más simple que el anterior porque tomaremos confianza en nuestra fuerza espiritual y no en la física. Una sostiene a la otra. Y dice: así como una lámpara no puede brillar sin ella no está encendido el fuego, así tampoco una lámpara espiritual puede brillar. Esto es, no puede adquirir para sí ni comunicar a otros ningún conocimiento más profundo de la verdad, de la fe, si no arde antes interiormente y si no está antes inflamada en el fuego del amor. Así antecede el ardor del alma a la iluminación. Por el fuego del amor se participa del conocimiento de la verdad. El don de entendimiento proporciona un sentido sobrenatural y preciso, una penetración profunda y luminosa de los misterios de la fe. Esto lo dijo Santo Tomás de Aquino, el comentario al Evangelio según San Juan, capítulo 5. El don de entendimiento es uno de los dones que nos otorga el Espíritu Santo. Siempre que acudamos a Él y se lo pidamos, llenará nuestra vida de luz, de claridad. Y allí comprenderemos que Dios envía a sus ángeles para que nos guíen, nos muestren el camino y logremos superar todos los escollos que aparecen en nuestra vida. Aprendemos a crecer y a mantenernos firmes en nuestros logros. Una vez que comprendemos que la fe en Dios, en sus ángeles, nos permite llegar a la armonía y la paz interior, no volvemos a vivir a oscuras, siendo hojas en la tormenta. Dejarán de existir las casualidades para tomar su lugar las causalidades. Nada estará libre al azar, porque a través de la oración podemos cambiar las circunstancias. No habrá suerte, habrá decisión. No tendremos miedo, tendremos fortaleza espiritual. Revaloriza tu fe. Date cuenta de que depende hacia dónde dirijas la fuerza, es hacia dónde llegarás. Y ya que estoy, me queda un minuto de tiempo, les cierro el capítulo con la oración final que dice: Dios, Padre Todopoderoso, dame tu mano y muéstrame que la fuerza de mi fe en ti me lleva por el camino correcto. Ayúdame a ver tu presencia en mi vida cada día. Gracias. Sé que no me abandonarás. El ángel de la que buscando, abriéndome. Yo el programa durante todos estos años lo hice de la misma forma. Abrí el libro de luz de ángeles y el ángel que salió fue el que guió el programa. Y a veces, hoy por ejemplo, abrí ángeles a tu alrededor y también recibí. Y también, no está preparado de antes, nunca lo estuvo. No es mi forma es fluir. Así son los talleres que sí están preparados de antes, pero que fluyo mucho más en la conversación que en el papel escrito. Quiero decirles que tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor que no están en las librerías lo pueden conseguir si nos llaman al 4789-9014. Vamos a los mensajes, a los llamados. Alicia de Ituzaingó, el ángel del encuentro. Y aquí estoy, estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Patricia de Caballito, el ángel del servicio. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Lidia de Villa Luz Uriaga, el arcángel Metatrón. Y él te dice: aquí estoy, ya no estás sola. Cierra tus ojos, te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Daniel de Flores, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Y para todos los que me están escuchando en este momento, aquí va el mensaje. El ángel de la armonía. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y para todos aquellos que en este momento, más tarde, en otro momento, encontrarán el programa grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Luz de Ángeles en Facebook o en Cristina del Solar en Facebook, aquí va. Este ángel es para vos. El arcángel Metatrón. Y él te dice: aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Cada ángel y cada mensaje han sido leídos del libro Luz de Ángeles. Y si querés conseguirlo porque lo querés regalar, lo querés tener, porque es un libro oráculo y porque te puede ayudar a cualquiera de los dos, nos llamas a la producción al 4789-9014 o al 15 58 70 1184. Ahí puedes pactar para pasar a retirarlo o que te lo envíen. Estamos en el barrio de Belgrano. Bueno, ya me queda muy poquito tiempo, simplemente para decirte con todo mi corazón, gracias a los que vienen a los talleres siempre, a los que vinieron en esta oportunidad, a los que han venido durante los años, durante todos estos años. Yo hace 22 años que hago talleres, y a los que vendrán, a los que se animarán a venir en el futuro. Y yo sigo estando con mi mensaje, con mis ganas, con mi fuerza, con mi compañía, cada semana hasta el 27 de diciembre en esta radio, y después seguiré a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de todas las redes sociales que podamos para que nos puedas encontrar. Les mando un beso, Dios mediante nos encontramos aquí el jueves, después de la doctora Elba Garber. Chao, hasta el jueves, muy, pero muy buena vida. Y en salud crecerá si cualquiera.